Nati, vení, vení. Mira lo que encontré. ¡Tonto! Papá te dijo que no revise sus cajones. Sí, pero no, no está. Mira, encontré una pistola. Podemos jugar a los policías. Buenísimo, yo soy el ladrón. Espera que me escondo. ¡Listo! En ningún caso, tener un arma de fuego es lo mejor para tu familia. Si querés cuidar a tus hijos, no las tengas. Te encontré. Decile no a la violencia. Decile no a las armas. Informate. www.redparaeldesarme.org.ar. Basta de armas.